En realidad, digamos, después de esos 30 días, en comunicaciones, en un principio personales, pero luego en una reunión que mantuvimos con funcionarios municipales, nos comunicaron verbalmente que la antena va a ser desmantelada, que va a ser reubicada. En aquel tiempo, estamos hablando en hace unos 20 días, un poco más, no había, como hasta a la fecha, no hay algo fehaciente, o sea, algún compromiso por escrito, y o por lo menos que tenga una fecha clara, habiéndose comprometido en todo caso la municipalidad que a partir del 5 de noviembre nos iba a comunicar o se iba a reunir con nosotros, porque además ellos traían gente de Buenos Aires para explicarnos lo que nosotros les dijimos y seguimos sosteniendo lo inexplicable, porque si lo van a reubicar, me parece que no hay mucho para conversar, sino simplemente poner una fecha y hacer efectivo. ¿Quién les dijo que se iba a reubicar la antena? ¿Quién mantiene el diálogo con nosotros en nombre del intendente, el señor Lisandro Aguiar, acompañado por otros funcionarios de distintas áreas de la municipalidad? En el salón de los intendentes, en la municipalidad capitalina, es donde nos recibió a unos cuantos vecinos, que en un número de 6, 7 nos llegamos, invitados por ellos, para informarlos de esta forma. También, de una manera no formal, la gente de Movistar, no a mí personalmente, pero sí a otros vecinos, les hizo la misma aclaración, ¿no? Que la antena va a ser reubicada y que simplemente tengamos paciencia. Hecho este que nos está cansando porque a lo que permanentemente ellos nos aseguran que no está funcionando, nosotros estamos absolutamente convencidos que sí está funcionando y que el tema este de mantenernos ocupados diciendo que lo van a sacar no es otra cosa que un hecho que pase el tiempo, porque si no, no existiría el motivo por el cual tengan que hacer mantenimiento de algo que lo van a erradicar y sobre todo, como ellos dicen, en el menor tiempo posible.